soy Ramón Cardoso Núñez, el Moncho. Soy la nueva incorporación del programa y hago recetas de cocina. En un barrio de Asunción, gente viene y gente va, ya está llamando el tambor, la galopa va a empezar. En realidad soy nacido en Paraguay, pero malcriado en Chaco, así que tengo más de chaqueño que de paraguayo, aunque no se nota. Bueno, yo soy chef, lo que le dicen chef ahora es cocinero. Ahí me dice, Moncho, venía acá a picar la cebolla, hacer esta cosa, hacer la otra, y yo hago. Así que acá voy a traer alguna receta para que ustedes más o menos aprendan a cocinar. Y eso, ¿no? ¿Qué más quiere que te diga yo? Luciendo que guaderá, zarcillo de tres pendientes, anillos, siete ramales y el rosario de coral. Ya lo vi. ¿Me toca o no me toca, güey? Sí, perfecto. Listo, che, vos, gurí, ¿ya estoy? Bueno, ¿cómo le va, cobarde? ¿Cómo le va? ¿Estaba apurado, me no, pareció? No, sí, estaba escuchando yo, no larga más ustedes cuando se ponen a hablar, ¿no? Y no, ¿qué va a ser? Ah, chaval, ¿qué hablan? Nos gusta hablar. Bueno, sí, me pueden hacer acordar a mi mujer y yo. Todo su espacio. Habla todo el día. Estoy grande, el espacio todo para mí. Le cambiaron la cortina, veo yo. Linda cortina, le pusieron todo cortinado. Ah, ¿no? La cortina que es, sí, sí, dice la cortina propiamente la dicha. Cortina de la, claro, no, la cortina de esto que estamos escuchando es otra cosa. Después le hablaba de lo que estamos escuchando. No, la cortina acá del estudio, ¿yo? Sí, sí. Le pusieron un mantel. Hay algunas reformas, digamos. Lindo mantel rojo así, rojo furioso, ¿yo? No querría no, yo hacer un comentario sobre no, el mantel. Yo le decía porque me gusta la cosa nueva, yo. Ah, sí. Allá, sí, mi mujer le manda un beso a la Irupé. Le compró el otro día, me dijo, Monchito, trajo un mantel de plástico. Digo que son lindos, son con flores, ¿sí? Sí, sí. Un poco finito, ¿sí? Le ponen una cosa así, se hace agujero enseguida, pero bueno. Este es un poquito más grueso, más o menos. ¿Esto? Sí, más grueso del que tengo en casa. Preferiría no hacer un comentario bueno, sobre él. Continúe. Bueno, vamos con esto que traje, el chupín, una receta. Chupín, yo. Sí. Chupín de pescado, claro. El pescado puede ser el pescado que usted quiera. A mí me gusta mucho el surubí, ¿yo? Claro. El surubí es el que no tiene escamas, ¿yo? No tiene piel nomás. Nunca comí surubí. Nunca comí surubí. Es un pescado grande y cabezón. Tiene un cuarto del. Claro, un cuarto del lomo, digamos, del tamaño del pescado. Es más o menos cabeza, ¿vio? Oh. Es pura cabeza, pues no tiene casi espina, eso está bueno. ¿Ah, sí? Y usted lo corta en rodaje y lo hace. ¿Qué como tiene carne blanca? Todo carne blanca, como todos los pescados, todo carne blanca. ¿Grasosa o no? No, nada, tiene que ver, ¿no? Poca grasa tiene. Ajá. No, sí, difícil pescarle después, otra vez le traigo una. ¿Dónde se pesca? ¿En el Paraná? En el Paraná, claro, Paraná, el Paraguay también. En el Uruguay hay poco surubí porque es grande, ¿vio? Claro. Y el río para el Uruguay es más bien bajo. No, estos bichos están más en el Paraná, ¿vio? Rico bicho. Bueno, le voy a decir, esto dorado también se puede comer. El dorado tiene más espina, ¿vio? Sí. Para la gente que trabaja y que conoce el río, esto, le vas a decir, tiene no me gusta a mí, argel a mí comer dorado porque tiene mucha espina, ¿vio? Me ha dado bronca, ¿eh? Es muy, a mí no me gusta comer con espina, ¿no? A mí tampoco me gusta, ¿no? No, le saca el hambre, ¿vio? Sí, le saca la no da ganas de comer. No. Bueno, vamos a la receta propiamente dicha, ¿vio? Propiamente. Ahí está, propiamente propia, dicha. Bueno, propia. 12 porciones o rodajas de pescado. Yo prefiero surubí. ¿Cuántas? 12 rodajas. 12. Kilo y medio, 2 kilos. Bien. Pues esto, y 5 dientes de ajo. Ajá. Bien, mucho ajo tiene. Rico. Sí, más de medio kilo de queso paraguay. Queso paraguay es un queso duro, ¿vio? Queso. Queso paraguay, claro. Queso paraguay. 4 cebollas medianas, 5 tomates, locote, ¿sabes lo que es locote? Yo alguna vez dije, no. Locote es el pimiento, el ají, el que dicen ustedes, sí. El rojo, el verde, morrón. El morrón, claro, ese es locote. Locote. Locote, sí, lo decimos nosotros. 2 cucharadas de cebollita de verdeo, bien picada, yo, sí. Sería rico, yo le pongo a todo la cebollita de verdeo, queda muy rico. Bueno, una zanahoria cortada en juliana, ¿usted sabe cómo es la juliana, cómo se corta? Sí, sí, sí. ¿Cómo es? A ver, ¿cómo es? Y no sé explicarle ahora, difícil, pero sé cortar, claro. Está bien, como hacía lo largo, yo. Tiene que cortar la cebolla por la mitad, claro, y luego y después le de corta. Manera transversal, digamos. No, yo a lo largo le corto, no bueno, transversal. Lo eso es lo mío, transversal eso. Las porciones grandes, digamos, qué sé yo. Bueno, me ponen un compromiso, un lío, explicar un no corte sé, juliana a de cebolla. Preguntan, Por teléfono el otro día una cuñada mía me preguntó cómo le haces. Ah, ya está diciendo por teléfono. Me dijiste para acá y no se entiendo nada. Claro. Bueno, seguimos. Mazo de perejil, ¿viste? El perejil es rico para esto. Tiene que ser todo lo que estoy diciendo yo, lo tiene que comprar en el momento, ¿eh? ¿Picado? Picado fino, claro. Medio mazo, así, o sea, bastante. ¿Mazo le dice usted? Mazo, sí, un paquete, ¿vio? Mazo le decimos nosotros. Todo esto se compra en la verdulería, no me va a traer eso deshidratado, esa sí, cosa obvio, que la... No, ¿y el surubí en la pescadería? No, por supuesto, no, pero hay gente que le compra bien todo en lata. No, me gusta eso a mí. Bueno, 2 cucharadas de pimentón dulce en polvo, 10 papas más o menos, 1.5 kilos, 2 kilos de papa, depende del tamaño de la papa, ¿no? Bueno, agua hervida, vino blanco, le deja rico, ¿no? 3/4 de vino. El otro cuarto se lo toma si le gusta, así queda rico. Bueno, sal, pimienta, orégano, toda esa cosa, ¿eh? Le digo cómo se corta todo cuadrito chiquito y la juliana, como le decía, la cebolla. A la cebolla, la verdura, el locote, la zanahoria, el ajo, todo, corta todo. Lo pone en una sartén grande o olla de esos aluminio. ¿Todo junto? Todo junto, todo junto. Primero revoca el ajo y la cebolla, después le agrega todo lo demás. Discúlpeme. Luego le va agregando de a poco la verdura, lo deja cocinar a fuego lento. ¿Sí? De a poco, porque cada una de estas cosas tiene diferentes tiempos. Claro, uno tarda más, el otro tarda menos, claro. La zanahoria, por ejemplo, tarda mucho. Tarda más, por supuesto. Ya le sabía yo eso. Después lo va preparando como si fuera una salsa, ¿vio? Eso lo va dejando hacer de a poquito. No le ponga el juego muy fuerte, ¿vio? Porque si no se le va a quemar todo. Cuando se le pone muy oscuro, ¿vio? Ya se está quemando. Así que bueno, le deja un rato largo ahí. Se va fijando, no le voy a decir más o menos cuánto, pero depende del juego que usted tenga en la olla, ¿vio? Y depende de la olla también. Después va pelando la papa, ya tiene cortado todos los trozos de pescado, pela la papa, le va cortando rodaja también a la papa, ¿vio? Depende, usted sabe que si es muy grande la papa, la rodaja tarda mucho más. Exactamente. Si ya quiere que tarde menos, le corta más finito. Bueno, y así, después lo le va poniendo todo esto, ya le va agregando agua, ¿vio? De acá le tiene que ponerlo vino. De a poquito lo va poniendo. ¿A la papa? No, no, este menjunje que hace. Este mollerés, nosotros le decimos este menjunje. A ese menjunje le agregó las papas. Otro. Claro, claro. Después le va agregando el agua, después le va agregando, o sea, el vino. Un gran guiso. Un gran guiso, claro. Eso es el chupín, ¿vio? Después le va agregando el cara. Bueno, como decía yo, le tapa ahí, le deja un rato que vaya cocinando. Hacer todo ese jugo. Imagínese todo el jugo de todas estas cosas que le pusimos, el jugo del pescado, el jugo riquísimo. Riquísimo. Y con vino blanco, ya le digo, le queda mucho más rico. Después de casi una hora en el juego, tiene que estar el juego ahí tranquilo, que le va agregando el orégano, después le agrega lo último, le agrega el queso paraguay. Eso le hace más rico porque no se derrite tan fácil. ¿Y como en trozos? ¿Cómo lo agrega? Con trozos también, claro, en trozos no muy grandes. Y eso a veces le cuesta, ¿cómo se llama? Hacerse como desarmarse, ¿vio? ¿Cómo se dice? Gratinarse, ¿cómo se llama? Sí, fundirse. Fundirse, bueno, eso, fundirse. Y bueno, eso, cuando una vez que ya está el pescado, ya está todo. Fíjese la papa también. La papa, depende de cómo la cortó, le va a tardar más, le va a tardar menos. Así que este es el chupín de pescado. Yo le recomiendo con surubí. El surubí es más rico. Después le voy a decir otro pescado que son ricos también. El pescado del río siempre, ¿no? Porque nosotros, bueno, sí, mucho... ustedes viven... rodeados, ¿no? De sí, ríos. Nosotros todo el tiempo pescando, todo. Claro. Así que bueno, esta es la receta que le traje hoy. Espero que le haya gustado. ¿Usted lo ha hecho esto? Sí, claro, no, sí. A mí ¿sí? me dicen, machita, hazte un surubí. Ahora, toda esa salsita que usted dice debe ser riquísima. No, y mucho pan, ¿eh? Pancito, pan, no, claro. La europea, claro, mi mujer, claro. El otro día me dice, no, voy a comprar galletitas, no vamos a comer más pan porque estoy engordando. Ya, pobre, la gorda ya pasó los 150 kilos, pobre. Pero ya me come todo, ¿sí? Entonces digo, no, voy a curarte un poco con eso. No comprando otro, pero para estas cosas, pan. No le va a traer galletita para comer, que esta cosa con galletita no sirve. No tiene gusto. No, no, porque además no pueden beberlo en ese juguito riquísimo. Claro, beberlo, sí, beberlo con un vino lo bebemos, lo comemos. Claro. Quedan en beberlo. Bueno, claro. Rico, rico, rico. Bueno, a mí me encantan los guisos. Sí, a mí sí, también me gusta mucho. Lleva el hielo para esta época. No, con calor no, transpirando se queda, ¿no? No, cuando hace calor no, está para días más frescos. Y ahora que te vienen los días más frescos, digamos, más lindos. Ahora yo digo, con una cocción tan larga, como usted me dice, ¿no se deshace el pescado? No, le pone mayo a lo último. Después la papa le pone. Claro. Después la papa hace todo lo primero de mollerés y después le agrega todo. ¿Mollerés? Le decimos. Claro, esa mezcla, ¿vio? Se me junge. Un bollo, ¿va? Claro, no, bueno, pero esto no es bollo, usted. No, ¿cómo es? Un guiso. Un guiso, así, propiamente hablando, un guiso. Es que esos son los chupines. Claro, claro, sí, claro. Sí. Bueno, vamos a escuchar. No confundir con los pantalones, ¿no? No, esos son todos apretados, ¿no? Claro, se llaman chupines. Sí, también se llaman. Qué feo que son esos, ¿no? No me gustan nada. No me gustan para nada. No, te lo aprieta a todos los compañeros, no me gusta nada. Bueno, vamos a escuchar un tema de este Flaminio Arzamendia que estamos escuchando de Cortina. ¿De sus pagos? Sí, por supuesto, paraguayo. Vamos a escuchar un tema que se llama Cuarají Recé. Corají Recé quiere decir amanecer. Qué difícil alborada, es la lengua. Alborada. Guaraní. Esto es como el sol que nace, ¿yo? A la mañana, eso de. Alborada. Claro, alborada, claro, alborada. Bueno, muchísimas gracias, Moncho. No tengo que venir yo, ¿no? ¿Cómo? No tengo que venir yo porque. No, le quiero recordar justamente que no vamos a estar en todo el mes. ¿Y dónde? Así que lo vemos en abril. Ah, sí, métanlo. Chau, ¿eh? Chau, chau. De por ahí un hueteo muestra camión será bebé tú. Porque nieve tú no huele un país se veo mi oigo javi. Y vos tiré a cual amo hueca cuando te salga tú. Ay cuas es mi tema es para feo y me la llamo. En el corazón o gusta y te va a llevar tú. Rico vega un amo muy de hacer te cosen por ahí tú. Acero hay tú. Date una vuelta por nuestro blog. Más vale tarde, magazineradial.blogspot.com. Date una vuelta. Más vale tarde, magazineradial.blogspot.com. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.